Hola, ¿cómo están? Oyentes de FM La Posta. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa, Quien Quiera Oír Que Oiga, un programa en el que hacemos historia, posicionados desde nuestro presente y pensando hacia el futuro. Agradecemos a nuestros oyentes que nos acompañan en cada edición de nuestro programa. Y en el programa de hoy vamos a estar charlando sobre un tema bastante actual, un tema que todavía nos toca de cerca a muchos de nosotros, que es lo acontecido en el año 2001. Más precisamente vamos a hablar un poco de cómo se llegó a esa crisis que se produjo en el año 2001, 19 y 20 de diciembre del año 2001, y que desencadenó hechos realmente trágicos en nuestra historia reciente, con muertes, con consecuencias económicas, políticas y sociales que hasta el día de hoy muchas de ellas se siguen sintiendo. Vamos a tener un invitado, en el día de hoy vamos a estar charlando con Rubén Minigo, que es integrante del movimiento cooperativo de la ciudad de Pergamino, comerciante y también militante del Partido Solidario. Vamos a estar charlando con él, que nos va a contar un poquito la historia del cooperativismo en nuestro país y cómo fue su caída en la década del 70 y cómo se recuperó también ese movimiento cooperativo después de la gran crisis del 2001 con la etapa del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar charlando en el día de hoy. Los invito a acompañar durante estos casi 60 minutos aproximadamente de programa en esto que es Quien Quiera Oír Que Oiga. Mi nombre es Fabián Ortiz y los voy a acompañar en la conducción de este programa. En la producción, el profesor Luis Farías, también un gran saludo para él. Y bueno, y también un gran saludo para todos los que nos acompañan día a día en esta radio comunitaria La Posta, que estamos construyendo poco a poco entre todos los que integramos este colectivo de comunicación popular al que hemos denominado La Posta. Los invito entonces a escuchar el programa y también a que puedan dejarnos sus opiniones en nuestro Facebook, que es FM La Posta Pergamino. Y también pueden escribirnos a nuestro mail, que es fmlaposta101.7@gmail.com. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Quienes afirman que la crisis del año 2001 es el instante de eclosión de un proceso que comenzó en el año 1955 con el derrocamiento del gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Si bien esta es una hipótesis interesante, en este primer bloque del programa y por cuestiones de tiempo, nos abocaremos al análisis de la década del 90, que con sus políticas neoliberales precipitó esta crisis y sus consecuencias. De los años 90 comenzó con grandes cambios en la política internacional. Tras la caída del muro de Berlín, se desencadenó la desintegración de la Unión Soviética. Esto da nacimiento a nuevos estados independientes y permite la reforma política en las naciones que habían permanecido bajo su influencia. De entre estas naciones, la que va a sobresalir va a ser la Federación Rusa, que fue liderada por Boris Yeltsin durante todo el periodo. Se comienza en esta época a consolidar el proceso denominado globalización. Esto gracias principalmente al desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Recordemos que la globalización era un proceso que se venía dando, según algunos analistas, desde hace mucho tiempo, muchos siglos. Pero en esta época comienza a alcanzar niveles que nunca antes se habían desarrollado. El consenso de Washington acuerda un paquete de políticas económicas para reformular y ajustar todas las economías nacionales del mundo. En 1994 se crea la Organización Mundial de Comercio, que junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que habían sido creados en la década del 40, van a desempeñar un papel central durante toda la época. A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas, otorgar facilidades a las inversiones extranjeras, liberar el sistema financiero, aumentar la recaudación impositiva, reducir el déficit fiscal. Eran, en síntesis, las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares. En enero del año 1993, Bill Clinton asume el cargo de presidente de los Estados Unidos con un espíritu renovador y con una reorientación de la política económica, que luego va a llegar a alcanzar niveles de crecimientos sin precedentes para esa nación. Y también el abandono del liberalismo exacerbado que había marcado la administración anterior republicana. Además, la administración de Clinton respaldó las negociaciones en Oriente Medio que llevaron a que el conflicto entre Israel y Palestina estuviera a punto de resolverse, aunque esto nunca se va a concretar. La República Popular China empezó a ver los beneficios de su política de transformación económica que se había iniciado a finales de los años 70, que hicieron que el país abandonara poco a poco los principios de la economía comunista clásica, desarrollando una particular economía de mercado. En el año 1993 también se conformó la Unión Europea, que se va a consolidar en Europa como un bloque político y económico fuerte en esa región. Oriente Medio va a aumentar su división interna y los países árabes dejaron de representar un peligro para la existencia del Estado de Israel. La Guerra del Golfo, a su vez, dividió a los países árabes, algunos de los cuales se aliaron con potencias occidentales para atacar a Irak, que bajo el dominio de Saddam Hussein había invadido Kuwait. América Latina es la región que aplica en forma más disciplinada las políticas económicas que se habían marcado en el consenso de Washington. Los presidentes Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos Salinas de Gortari en México y Fujimori en Perú resultan los principales exponentes de esta política y se crea el Mercosur en el año 1991.

poder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos de latino. El 17 de agosto de 1989 se sancionó la Ley 23.696, conocida como Ley de Reforma del Estado, que permitió la privatización de un gran número de empresas estatales y la fusión y disolución de diversos entes públicos, como YPF, ferrocarriles, aerolíneas y las empresas de agua, luz y gas. Poco después, el retorno de Domingo Cavallo, ministro emblema de la convertibilidad menemista, reforzaría la certeza de que los años 90 aún estaban vigentes en el 2001. En noviembre, los banqueros daban su apoyo al canje de deuda, alentados por Cavallo. Según la crónica del diario Clarín, Cavallo comenzó a hablar en ese cónclave de las ventajas de la tarjeta de débito para bancarizar a la gente y combatir la evasión. Pocos días más tarde, el gobierno limitó el retiro de efectivo a 250 pesos y puso en marcha el corralito. Nunca se oficializó si el ministro adelantó esa medida a los popes de las finanzas en aquella reunión en casa de gobierno. Tampoco lo confirmaron los banqueros, que debieron llamarse a silencio durante varios meses para no ahondar la furia de los ahorristas estafados. Para el economista de Flaxo, Eduardo Basualdo, el 2001 constituye un punto de ruptura muy importante, porque se cierra un ciclo de casi 30 años donde la sociedad argentina tuvo un patrón de acumulación de capital específico impuesto por la dictadura militar. En julio de 1996, el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, admitiría ante la prensa la existencia de ese ciclo histórico al señalar que la política económica de Domingo Cavallo presentaba la continuidad de la suya. No quedó nada y tengo. Bueno, el gobierno de Fernando de la Rúa, que encabezaba la llamada Alianza, ¿no? Esta coalición que se había conformado para llegar al poder, la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, como se llamaba este movimiento que llegó al poder en el 99, y comenzó a tomar estas medidas, ¿no?, para llevar adelante las políticas que impulsaba el Fondo Monetario Internacional, que estaban dirigidas a obtener superávit fiscal para poder abonar los intereses de la deuda externa. Entonces, bueno, una de las medidas que se llevan es la ministra de Trabajo por aquel entonces, Patricia Bullrich, que venía de una matriz peronista, según sus propias palabras, abandona esas políticas peronistas y recorta el 13% a los empleados públicos, ¿no? Así que disminuye los sueldos. Y se acentúan, por otro lado, desde el gobierno, la aplicación de impuestos. Y un hecho clave de este momento, para resaltar, es que a la Secretaría de Industria va Javier Tizado, un hombre que era del grupo Techín. Así, de esta manera, se va a repetir la sumisión que en la década anterior Menem había tenido hacia los grandes consorcios empresariales, ¿no? Una vez más, el ajuste cae sobre las espaldas de los sectores más desprotegidos, mientras que las grandes empresas empiezan a ocupar lugares de privilegio en las decisiones económicas y políticas. Una cuestión también importante de este momento es hablar un poquito de lo que fue el blindaje. Esto es en diciembre del año 2000. De la Rúa va a acordar con la Banca Mundial este plan denominado blindaje, que no es nada más ni nada menos que un crédito extraordinario que otorga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, algunas AFJP locales, bancos del gobierno español, el propio gobierno español. Todo esto por 39.700 millones de dólares que se ponían a disposición de la Argentina para cubrir déficit de divisas y distintas obligaciones. Pero se condicionaba a que se recibía este préstamo con cumplir ciertos requisitos. Equilibrio fiscal, por ejemplo, evitar nuevos endeudamientos, desregular las obras sociales, profundizar aún más la reforma laboral, aumentar la edad jubilatoria, convertir al Banco Nación en una sociedad anónima, previo paso para la futura privatización del mismo. Entonces, el blindaje en este momento opera como una autorización que se da para girar en descubierto a la Argentina. De esa forma, el país va a evitar la sobretasa que se le vienen cobrando con motivo de su alto llamado por aquel momento riesgo país, ¿no? Pero el acuerdo se va a demorar, luego se desmorona también, porque los prestamistas entienden que el gobierno argentino no va a cumplir con lo acordado, y de hecho no cumple. Bueno, una de las cosas que se toman es que sobre el final de ese año, del año 2000, se va a elevar la edad necesaria para otorgar la jubilación a las mujeres, ¿no? En este periodo también se van a desenvolver tres ministros de economías importantes. Las sucesiones Machinea, Ricardo López Murphy y luego nuevamente Felipe Cavallo, ¿no? El ajuste que va a implementar primero López Murphy, que comienza Machinea y que lo va a continuar López Murphy, es un ajuste que inmediatamente comienza a ser rechazado, ¿no? Amplios sectores de la población comienzan a rechazar estos ajustes. Por ejemplo, Hugo Yasky, desde la CTA, sostiene que es un paquete económico feroz. Y varios dirigentes del FREPASO también empiezan a oponerse y a mostrar su disconformidad con este ajuste, y es por eso que De la Rúa tiene que, luego de algún tiempo, sacar a López Murphy de su lugar y lo va a reemplazar Domingo Felipe Cavallo, que a quien se le delegan además facultades bastante amplias para tener la maniobra de acción amplia en ese sentido. Bueno, todas estas políticas que se van tomando a lo largo de esta década van limando el poder del sueldo de los trabajadores, y esto va a tener consecuencias. El 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe del año 1976, el 24 de marzo del año 2001, 50.000 argentinos se van a manifestar en el centro de Buenos Aires en repudio a estas políticas. Así que la cosa se le empezaba a complicar un poco a Fernando de la Rúa en ese momento. Avanzando los meses, la situación financiera se comienza a agravar. En el mes de noviembre ya se empieza a tener una desconfianza total, ¿no? En el nuevo ministro Cavallo. Cavallo en ese momento responde con una medida que intenta calmar a los mercados, que sería limitar a 250 pesos semanales la extracción de dinero de todos los bancos. Es lo que se va a conocer como el corralito, ¿no? Todas estas medidas anteriores, más estas medidas económicas tomadas a último momento, van a precipitar que la crisis se desenvuelva y estalle ferozmente en estos dos días, 19 y 20 de diciembre del año 2001. Así que de esa manera se llega a esta crisis, la cual va a terminar, ¿no? Porque el día 20 de diciembre a las 19 horas, el presidente de la Rúa envía su renuncia al Senado. Poco antes de las 8 de la noche, un helicóptero despega del techo de la Casa Rosada llevando al dirigente radical, que ya no puede seguir gobernando. Luego de esto vamos a tener una gran crisis, ¿no? Una gran crisis que se va a desencadenar en este momento. 5 presidentes en 10 días. Pero bueno, esta ya es otra cuestión que podemos charlar más adelante. Eduardo Cameaño, Raúl Puerta, Rodríguez A y Duhalde son los que van a suceder a Fernando de la Rúa hasta el 25 de mayo. Hasta el 25 de mayo del año 2003, en que asume por el voto popular y con muy poco consenso en ese momento el presidente Néstor Kirchner, que va a asumir con un 23%. Asume su presidencia con un porcentaje de votos menor al porcentaje de pobres que había en nuestro país. Los únicos, los métodos piqueteros, los mejores.

Estamos con Rubén Minigo, militante del Partido Solidario de Pergamino y miembro del movimiento cooperativo aquí en nuestra ciudad. Rubén, ¿cómo te va? Fabián, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos dispuestos a contar un poquito lo poco que sabemos de todo esto. Contanos un poco entonces cómo es que se inicia esto del cooperativismo, cómo, en qué situación surge, ¿no? En realidad hay que remontarnos a principios del siglo XX, donde teníamos las primeras cajas de crédito conformadas, en el caso de Buenos Aires, por una gran colectividad judía que había emigrado lógicamente de su país y que necesitaba hacerse de un elemento de financiamiento y de recursos propios que no se lo podía brindar los grandes bancos comerciales que había en ese momento. Y por otro lado, en la zona de la provincia de Santa Fe se dio una gran cantidad de aperturas de caja de crédito con la misma temática, la necesidad de un financiamiento básico que tenían los pequeños productores, muchos de ellos pequeños colonos, que ya estaban practicando el cooperativismo a través de las cooperativas agrícolas de esa región. Y justamente ahí fue donde nacieron las primeras cajas de créditos rurales, se le puede decir, ¿no es cierto?, que operaban en un principio con un efecto cuasi mutual, sin operar con valores, con, digamos, órdenes de pago a la vista. Por eso nosotros decimos que el cooperativismo de crédito en la Argentina podemos marcarlo con tres facetas. La primera, que fue esa que acabamos de mencionar, y la segunda, que empieza luego de que existían aproximadamente 190 cajas de crédito diseminadas en todo el país, que se reunieron para conformar en Rosario la creación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La finalidad del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos fue, en principio, aunar a todas esas cooperativas de crédito en una organización de segundo grado para poder movilizar, como bien lo dice el título de la creación de este organismo, los fondos ociosos que estaban en una región y movilizarlos hacia regiones donde era más necesario de acuerdo al periodo estacional en que se encontraba. Eso hizo que, lógicamente, no solamente fue esa la misión, sino la omisión fue de un gran carácter social que se implementó a través de las bases sólidas que se hicieron desde la caja de crédito a través del cooperativismo. Convengamos que el cooperativismo es una empresa de carácter social que cumple un rol fundamental tanto sea dentro de lo que es lo institucional como lo comercial. Son empresas sin fines de lucro que, por supuesto, se opusieron a lo que es, no se opusieron, sino que convivieron con lo que son las empresas lucrativas. El instituto, a través, después de su creación, logró conformar más de 1000 cajas de crédito. O sea, de las 197 más o menos, que creo que fueron las que se fundó, este movimiento, llegó a tener 1000 cajas de crédito en un momento, así que fíjate vos la dimensión que tomó, a tal punto de decirte que llegó a movilizar entre el 9 y el 11% de los depósitos total del sistema financiero argentino. O sea, realmente fue una cosa muy importante. Más que son empresas de carácter social, donde la gente se intruye de otra manera y donde lógicamente al no existir el lucro abarca una gran porción de lo que es las pequeñas empresas en todo esto. Como te decía hoy, al abarcar tanto el sistema de crédito, del sistema financiero, eso empezó a crear ciertas dificultades en lo que es la banca, la gran banca de capitales nacionales y extranjeros que empezaba a radicarse en el país. Y bueno, ya podíamos empezar a hablar de lo que es la tercera etapa del desarrollo, que es la que en la actualidad estamos viviendo y que transcurre a partir del año 1976, el año del golpe militar, que sin lugar a dudas fue una de las partes más nefastas que vivió nuestro país en todo concepto, ¿no es cierto? Desde lo humano, con pérdidas de gran cantidad de valores, en todo sentido. Entonces, lo que fue también un golpe asestado a la banca de crédito cooperativa a través de la Ley de Entidades Financieras, creada en el 77 y que directamente prohibió la continuidad de las operatorias de la caja de crédito, obligando a estas cajas de crédito a transformarse en bancos comerciales. Lógicamente que para alcanzar los capitales mínimos requeridos que en ese momento disponía el Banco Central de la República Argentina, esta caja de crédito debieron fusionarse entre sí para poder lograr lo mínimo que el Banco Central le requería. Las cajas de crédito estaban formadas básicamente sobre una base de autonomía y en respuesta a las necesidades y características locales de cada una de las regiones en las que estaban insertas. Eso hizo que lógicamente fuera complejo todo este sistema, dado que ya se estaba hablando de una estructura de gran envergadura al tener que fusionarse con cajas de crédito que provenían de otras regiones, ¿no es cierto? Claro, o sea que podemos decir que el gobierno militar, digamos, intentó de alguna manera desmantelar el sistema operativo. Fue esa la intención claramente de querer, bien lo dijiste vos, de desmantelar absolutamente toda la operación de crédito cooperativa. Sin embargo, las primeras reuniones fueron de mucho temor, de mucha duda, pero de mucha persistencia en los valores que toda esta gente profesaba, ¿no es cierto? Y de mucho interés en poder seguir todo este tipo de cosas. Entonces se quiso y se demostró siempre que digamos, democracia y eficiencia no son valores antagónicos y se podía llegar a complementar para realizar una gran banca nacional de capital privado pero de gestión cooperativa. Para que vos tengas una idea de todas esas fusiones que en las que estamos hablando primeramente, se conformaron 77 nuevos bancos comerciales cooperativos en el país. Madres con niños sin pan, sin lugar, sin hogar, la inocencia quebrada. La vida reclama, la vida reclama. Hombres de oscuro dolor, piquete y tambor, todo ardiendo en fogatas. La vida reclama, la vida reclama. Vamos por la libertad, no dejemos pasar su violencia insaciada. La vida reclama, la vida reclama. Gente que no haya rincón, ni respuesta ni amor, guerra eterna y callada. La vida reclama, la vida reclama. Cuerpos tirados al mar de la infamia. la vida reclama, la vida reclama. Soy el que planta la flor y defiende el amor, dice el hombre y avanza. La vida reclama, la vida reclama. En la locura imperial, la pobreza es el mal que se ataca y se mata. La vida reclama, la vida reclama. Enajenado el amor, la codicia es cañón y la gente carnada. La vida reclama, la vida reclama. Soy el que quiere vivir, el que quiere seguir levantando su casa. La vida reclama, la vida reclama. Vienen por más y por más, acribillan la paz, bendiciendo sus armas. La vida reclama, la vida reclama. En nombre de qué deidad matarán, matarán como fieras sedadas. La vida reclama, la vida reclama. Soy el que quiere vivir, el que quiere seguir levantando su casa. Ah, ah, ah. Donde hallará el porvenir, la canción sin final que la vida reclama, la vida reclama, la vida reclama, la vida. Bueno, continuamos charlando con Rubén Minigo, referente del cooperativismo en Pergamino. Y bueno, ¿cómo continúa la historia del cooperativismo, Rubén, entonces? Bueno, estamos transitando la época más crítica, como veníamos relatando, a partir de lo que fue el golpe del 76 y la nueva ley de entidades financieras creada en el 77, ¿no? Aunque el proyecto económico, social de la dictadura fue continuado por las vías institucionales entre los gobiernos constitucionales. Y esto desarrollaron políticas tendientes a favorecer a las fracciones más concentradas de la economía y a castigar mayoritariamente a la sociedad. En este contexto podríamos decir que más de 30 bancos cooperativos desaparecieron por distintos motivos en el transcurso de la primer década de existencia. O sea, estaba haciendo mella realmente en lo que es el sistema de manera sistemática. En los 90 se produjo una reconversión del sistema bancario por medio del cierre, digamos, y la venta de numerosos bancos estatales y la entrada masiva de bancos de origen extranjero con capitales fuertísimos, ¿no es cierto? El grupo más golpeado, se puede decir, fue nuevamente la banca cooperativa. Imagínate que de 44 bancos que había en ese momento, que contamos a principios de los 90, quedaron tres entidades entre 1991 y 1999. Claro. O sea, fue una liquidación tremenda de entidades, muchas de las cuales fueron absorbidas por un banco cooperativo, ¿no es cierto? En la década del 90 se profundizó la tendencia creciente de la concentración y la extranjerización del sistema financiero, con un marco de regulación total de la economía, lo que definió el carácter de la crisis cíclica del sistema financiero dentro de un modelo neoliberal y que concluyó en una gran crisis que todos tenemos pleno conocimiento en el 2001 y 2003, absolutamente cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de esa crisis, ¿no es cierto? La política económica diseñada en los 90 se basó en dos pilares fundamentales, ¿no es cierto?, en la parte económica, que fue la reforma del Estado y la creación del régimen de convertibilidad. Estas medidas se complementaron, que apuntaban a la desregulación de la economía, tanto sea de las actividades productivas, comerciales y financieras, a la liberación total de los precios y a los intereses, a la liberación de los intereses y las comisiones que cobraban los bancos, ¿no es cierto? Se modificó la Carta Orgánica del Banco Central, se suprimieron los regímenes de garantía de los depósitos y se suprimió también el régimen de prestamista de última instancia que hasta ese momento tenía como función el Banco Central de la República Argentina. Mientras transcurrían todas estas medidas, mientras el gobierno tomaba estas medidas, el movimiento cooperativo, ¿qué otras medidas o qué acciones iba impulsando, digamos? El movimiento cooperativo ya, imagínate, convertido totalmente en banco, la cantidad de gente tuvo un enorme, esto vale la pena aclararlo, tuvo una enorme cantidad de gente que se arrimó a las distintas filiales del banco, de los bancos cooperativos, que componen comisiones de asociados para poder participar y por sobre todas las cosas aunar opiniones, ¿no? Que eso es lo principal, y ejecutar un elemento democrático que siempre reunió en las cooperativas. En forma particular, en el banco que nosotros de la cual nosotros militamos, se creó lo que fue Credicop y la comunidad, que tuvo un acercamiento pleno y pertinente con todos nuestros socios para brindarle no solamente asesoramiento, sino lo que el banco desde la entidad misma podía ejercer para contrarrestar este tipo de políticas, ¿no es cierto? Decirte que la culminación, digamos, el golpe de gracia se lo dio en los años 90 el efecto tequila, que agravó aún más el problema de nacionalización y se concentró más aún el sistema financiero. Ensitiado corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Voy a leer datos para que realmente son muy sorprendentes, esto que quizás muchos no lo conozcamos, pero para que veamos hasta qué punto, digamos, se generó esta concentración en el sistema financiero argentino. Entre diciembre de 1991 y junio del 99, el número total de bancos se redujo de 167 a 99. De ellos, los públicos se redujeron de 35 a 14, los privados nacionales de 57 a 44 y los cooperativos de 44 a 3. Los bancos extranjeros, entre tanto, pasaron de 31 que había en ese momento a 38 a finales del 99. Fíjate que captaron gran parte de nuestro sistema financiero. La participación en el sistema financiero disminuyó del 43 al 34 para los bancos públicos, del 32 al 20 para los privados nacionales y del 10 al 2% para los bancos cooperativos. Esto ocurrió durante la década del 90. Sí, finales del 90. Estamos llegando ya al 2000. Si vos recordás, habíamos hablado en un primer momento que las cajas de crédito cooperativas, en aquel momento en el cual tuvieron su mayor apogeo, tenían el 11% del movimiento de fondo financiero, digamos, del sistema nacional. O sea que fíjate que llegamos al 2000 con solamente el 2% para los bancos cooperativos. Mientras que para los bancos extranjeros, o sea, para la gran banca extranjera, creció de un 15% a principios de los 90 a un 44% al final de los 90. Sí, cuando a veces se habla, se dice, bueno, la década del 90. Bueno, acá estamos ofreciendo datos concretos y números concretos de cómo fue la política financiera de la década del 90. De la década, esto refleja claramente cuál era la intención y hacia dónde se dirigían las políticas de ese momento histórico, ¿no? De ese momento histórico. Sí, parece ir a que pudiéramos tener que repetir lo mismo, ¿no? Sí, a eso te quería preguntar. Digo, ¿cómo ustedes ven desde el movimiento cooperativo esta nueva etapa, digo, que se abre a partir de este nuevo gobierno? Si vos querés lo dejamos para otra, porque así redefinimos este tema y después lo dejamos para otra, porque quiero tener otra oportunidad de poder charlar con vos. Totalmente. Para un poco hablar de lo que es la actualidad y estar provisto. Lamentablemente en la economía tenés que tener una fortaleza en los números para que es fácilmente demostrable. Para poder ver la incidencia o el rumbo que van tomando las cosas. Claro, ¿no? ¿Cierto? Sí, bastante. Y de eso hay que munirse para poder venir a charlar bien, con más exactitud. Y una última pregunta, digo, como para cerrar la entrevista. Durante la década del 2003 en adelante, o del 2001 en adelante, después de la crisis, ¿cómo fue la reestructuración? ¿Se pudo recuperar el movimiento? No se pudo, eso estaría bueno que... Sí, totalmente. O sea, cuando pasa la crisis del 2001, los bancos de los tres bancos cooperativos de los cuales se había hablado, quedó uno, que es el Banco Credicop en la actualidad, que fue llamado por el Banco Central en aquella crisis, en ese momento del 2000-2001, para apoyar al sistema financiero. El banco en ese momento se queda, digamos, absorbe la cartera de tres bancos comerciales que nada tenían que ver con nuestros principios. Son bancos privados comerciales normales, pero para poder resguardar lo que eran los depósitos que tenía la gente en ese momento, había que darle un respaldo. Entonces, ese fue el respaldo que le pudimos dar desde la banca cooperativa, ¿no es cierto? No, la recuperación fue notable. La recuperación fue notable. Para que ustedes tengan idea, hoy, número más, número menos, esta entidad posee 250 sucursales diseminadas en todo el país, tiene casi 7.000 empleados, tiene casi 4.500 personas trabajando ad honorem en las comisiones de asociados del banco, cumple una labor fundamental dentro de lo que es el carácter social que tiene el cooperativismo. Tiene una gran penetración en la cultura a través del Centro Cultural de la Cooperación, en el cual se desarrollan innumerables cantidades de actividades que van desde teatro a literatura, con una gran biblioteca en plena calle Corrientes. Tiene tres editoriales que dependen de lo que es la banca cooperativa, o sea que estamos muy orgullosos de poder difundir permanentemente los principios cooperativos y de los cuales creo que es la gran salvación para la economía social, sin lugar a duda. Sí, justamente acá estoy viendo una de las publicaciones de la... Esto es publicado por... El Centro Cultural, sí, el Centro Cultural de la Cooperación. Bien. Que tiene varias ediciones. Donde ahí tenés Hijas de Eva, Ana María Ram. Andrea Ram, sí, exactamente. Bueno, ahí les dejamos hasta la Radio La Posta una serie de publicaciones del quincenario Acción. Lo vamos a incorporar a la biblioteca que vamos a empezar a conformar acá. Perfecto, y nuestro compromiso de poder apoyarlo, porque creo que estamos en una síntesis perfecta de lo que es nuestros pasos. La radio, recordemos que Radio La Posta es una radio sin fines de lucro, claro, gestionada por una asociación civil, en este caso la Asociación Vecinal por la Justicia Social, y que bueno, que lo que buscamos también es una función de difusión de la cultura y de estas ideas, de estos valores que, claro, mucha falta van a hacer en los próximos años. Pueden contar con nosotros, desde ya te agradecemos enormemente en nombre del Movimiento Cooperativo de Pergamino. Y bueno, vamos a tener otra oportunidad donde tengamos que conversar. Queda pendiente para hacer una proyección, sí, a lo largo de... A ver, ¿cómo ven ustedes la...? Sí, es muy importante. Es muy importante por lo menos expresarlo desde nuestro ámbito. Tenemos un pulso tremendo, que es una entidad financiera que lógicamente responde a los pulsos que te emanan del mercado, así que mal llamado para nosotros, ¿no? Pero esto es así que vamos a hacer los comentarios pertinentes para que podamos poner humildemente en conocimiento desde nuestra posición, que no somos especialistas, pero nos gusta y nos apasiona y eso nos lleva a hablar como lo hacemos. Bueno, gracias Rubén por haber estado con nosotros en este programa, Quien Quiere Oír Que Oiga, y te comprometemos para próximas ediciones con algunos otros temas como estuvimos charlando. Con muchísimo gusto y agradezco a todo Radio La Posta la oportunidad brindada. Muchas gracias. No te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Nos despedimos hasta la próxima edición de Quien Quiera Oír Que Oiga. Y no se olvide que la historia se nutre del pasado, pero es presente. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Conducción, Fabián Ortiz. Producción y edición, Luis Farías. Una realización de El Pregón Producciones para FM La Posta 101.7.